tenemos ya al otro lado del teléfono con Óscar Aranda, compañero de La Rugueta más Aspi y Ratia. Egunon, Óscar, ¿qué tal? Egunon, muy buenas. Bueno, ¿qué nos tienes preparado para hoy de esto que ha ocurrido, acontecimientos de los últimos días en Vizcaya? Bueno, pues en primer lugar queríamos hablar un poco de la industria militar. Este informe del SENARRIAC, este informe anual, que ha sido bastante llamativo, las conclusiones que ha sacado este lobby empresarial, SENARRIAC, donde calificaba la industria de defensa, la industria militar, como una fantástica oportunidad de negocio, y que el propio gobierno vasco pues ha valorado positivamente este informe a través de su consejero de industria, Mikel Jauregui. Este consejero, que recordar que llegó al cargo tras la composición del nuevo organigrama del gobierno vasco, y que antes era directivo de Céntrica, que es una empresa acusada de financiar think tanks que niegan el calentamiento global y el cambio climático, pues ligados a Donald Trump, que ayer pues fue elegido ya por fin presidente de los Estados Unidos. Bueno, pues esta es la línea errática que mantienen las políticas de industria del gobierno vasco. Proyectos con grandes energéticas, startups, vende humos desde esta torre del emprendimiento que se llama BAT, que surgía en el antiguo edificio del BBVA, la Plaza Circular de Bilbao, y la industria militar, que no sorprende este apoyo decidido de SENARRIAC, porque el propio gobierno vasco pues lleva mimando esta industria militar desde hace al menos 3 décadas. En los años 90, la Unión Europea comenzó una serie de proyectos militaristas pues para hacer frente al negocio armamentístico de Boeing y otras empresas yanquis, con la creación de Airbus y sus proyectos como el Eurofighter, que es el avión de combate europeo, el A400, que es el avión de transporte militar, o el Eurocopter, el helicóptero de combate europeo. Sener, que es una empresa radicada en Guecho, y que ya empezaba, y que es como la matriz de todas estas empresas dedicadas a la industria militar en territorio vizcaíno. Esta empresa está radicada en Guecho, como decíamos, que ya empezaba esa época, el diseño, en los 90, el diseño de misiles, acusado recientemente, pues actualmente, de que son utilizados en Gaza en estos días, ya, bueno, por lo menos hay una tregua, no sabemos hasta cuándo, pero bueno, y convenció en ese momento al gobierno vasco de la oportunidad de negocio que había en la industria de guerra y de muerte, ¿no? Crearon IETP en el Parque Tecnológico de Zamudio, al que fueron añadiendo otras filiales dedicadas a diferentes partes de estos proyectos militaristas a escala europea. Inauguró PCB en Baracaldo y Sestao, que por cierto fueron inauguradas por los dendacaris que había en ese momento, en el caso de cuando se abrió la PCB en Baracaldo, lo inauguró Ibarretxe, cuando se abrió la sede de Sestao, pues la inauguró Urkullu, y dedicadas pues más a... sabes que cada empresa de estas pues se dedica a una cosa específica de estos proyectos militaristas a escala europea. En el caso de PCB es a alas de los aviones, mientras IETP se dedica a la fabricación y mantenimiento de motores. Y a su alrededor, en territorio vizcaíno, hay como unas 100 empresas destinadas a estos menesteres, y que con los tambores de guerra y destrucción que se anuncian diariamente, pues tiene una oportunidad de negocio tremenda. Entonces, el impulso de SENARRIAC, con este informe que presentó la semana pasada, y la complacencia del gobierno vasco aplaudiendo esta decisión de este lobby empresarial, pues son solo gotas de unos proyectos pues bien engrasados en la actualidad, y que habría que recordar que no son bienes de equipo, sino artefactos dedicados a crear sufrimiento pues allá en los países donde se emplea esta industria de muerte, ¿no? Sener, esto como un detalle, nos parece significativo. Sener está construyendo ahora unas nuevas instalaciones en el Parque Tecnológico de Zamudio, pues para seguir, para continuar, para impulsar sus proyectos aeroespaciales dentro del área de defensa, y mientras tanto pues ha conseguido la recalificación de sus terrenos en Guecho, en una zona que ahora va a ser de uso residencial para clase alta, el metro cuadrado a 6.000 euros, que no es poco. El nuevo PGU de Guecho, el Plan General de Ordenación Urbana de Guecho, pues extiende su alfombra roja pues para grandes negocios, ¿no? Si el Ayuntamiento de Guecho pues lo defiende porque dice que hay una demanda social, claro, y los grupos de la oposición bueno, pues de Bildu y Elkarrekin Podemos, por lo califican como un pelotazo urbanístico, ¿no? Siguiendo le sale bien el Sánchez, ¿no? Es que no le va a salir bien, le va a salir estupendamente, pero tienen pues la complacencia y el apoyo de, también de las instituciones para seguir con sus negocios. Una zona que pues que era ahora calificada de industrial en Getxo, donde está radicada esta empresa de Sener, pues de la noche a la mañana se va a convertir en zona residencial, pues para construir dicen que 57 viviendas. Bueno, pues dale, pues sí. Sí, no, eso te iba a decir, para seguir con el siguiente tema. Pues seguimos hablando de con ese siguiente tema de clases pudientes, de zonas ricas de Bilbao, y que el ruido les genera unos beneficios económicos tremendos, ¿no? Como vamos a ver ahora. La verdad es que tiene una habilidad importante para organizarse. Estas clases altas de que viven en las zonas ricas de Bilbao, en Indautxu y en Abando, pues para defender precisamente sus intereses de clase, ¿no? En Indautxu y en Abando, donde las rentas medias cada vez son más altas, en Indautxu, por ejemplo, es de 83.000 euros, las rentas medias, y en Abando de 94.000 euros, mientras, bueno, para hacer el contraste, en zonas como Ocharcoa o el Peñascal, pues son de 27.000 euros. Y vemos esta semana, hemos leído, eso ha llamado mucho la atención, cómo el Ayuntamiento de Bilbao ha llegado a un acuerdo con las comunidades del entorno de la calle Estilla, para abonarle 95.000 euros por los trastornos producidos por el ruido de unas obras de habilitación de una sede judicial, ¿no? También hay otros vecinos, en la calle Henao, que en Abando, que esperan cobrar 240.000 euros por daños morales, dicen, por el aterrador ruido que han sufrido durante los dos años que duraron pues unas obras que tuvieron en sus casas. Parece ser que saben moverse bien, que cuentan con buenos abogados que defienden sus intereses y que incluso pues el ruido que sufren, que también sufrimos en otras zonas de Bilbao por obras de alcantarillado, de lo que sea, pero que bueno, que nunca recibimos ninguna compensación económica, pero vemos que esta gente se sabe mover bien. Ya lo vimos hace una década cuando el Ayuntamiento de Bilbao pues tuvo que retirar unas canastas de baloncesto del Parque Bella Casilda porque hacían el ruido, ¿no? Pues el ruido del balón, que esto, e incluso pues esto sí que es sorprendente, que han hecho posicionarse al Ararteco, que pide, que el Ararteco en un informe que ha hecho, que pide medidas para controlar el ruido generado por las manifestaciones que recorren la Gran Vía, ¿no? Y no solo eso, también pues piden que los músicos callejeros pues que están tocando por la Gran Vía o por zonas céntricas de Bilbao, pues que dejen de tocar, ¿no? En concreto piden que se dejen de utilizar silbatos, bocinas y megafonía en las concentraciones que suele haber pues siempre frente al edificio de Diputación en plena Gran Vía. Bueno, y piden cambios incluso en la ordenanza municipal del espacio público. Pues vemos que los ricos, personas ricas, sí que saben, bueno, pues tocar las teclas necesarias pues para defender sus intereses de clase, y lo consiguen, claro. Uh-huh. Y bueno, pasamos a dos notas breves y acabamos. La primera, por un lado, pues unas alegaciones que ha presentado Ecologistas en Marcha en un plan urbanístico en Baracaldo, en terrenos inundables, y que a pesar de recurso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, pues que sigue adelante con este proyecto de nuevas viviendas en la ribera de la Ría del Cadagua, consideradas por la propia Administración Pública como una de las más conflictivas en Vizcaya en relación a las inundaciones que puedan producirse. Y ahora sí, pues se sigue, para pensar que no se aprende nunca nada, lo que pasa en otros lugares, como Valencia, con la banda que sufrió hace unos meses, se sigue construyendo en zonas inundables. Y por otro lado, dos noticias, queremos acabar con dos noticias relacionadas con el Metro Bilbao. El Metro Bilbao cierra las puertas a que puedan entrar, a que puedan acceder a los trenes mascotas de más de 8 kilos, a pesar de las quejas de usuarios y usuarias con animales de este tamaño y de las diferentes propuestas que han ido presentando en los últimos años, tanto en juntas generales como en el propio ayuntamiento, ¿no? Pues en otros trenes como Renfe Cercanías o Euskotren sí que permiten este acceso, Y bueno, y a pesar de todas las quejas presentadas, de todas las propuestas, pues el Metro Bilbao ya ha cerrado la puerta, supone que definitivamente al acceso de animales de más de 8 kilos. Y por otro lado, este 23 de enero va a haber movilizaciones alrededor de las estaciones de Metro Bilbao para que se amplíen las frecuencias, sobre todo las para que haya más frecuencias para Sopela y Prensia, que en la actualidad pues no son, las frecuencias no son demasiado abundantes. Como dice en su anuncio, se priorizan nuevas infraestructuras para el coche privado, como la subfluvial del Amiaco, y no se amplían o se reducen las frecuencias en el transporte público. Y ya que estamos hablando de la subfluvial del Amiaco, acabamos y como de inicio en la agenda, pues anunciamos que bueno, el 8 de febrero va a haber una manifestación en Bilbao para denunciar pues esta construcción de esta mega infraestructura subfluvial del Amiaco. Y bueno, pues para calentar un poco esta manifestación, este 25 de enero pues va a haber una jornada que se acerca a Gasteche, que es el Gasteche de Portugalete, con va a haber una charla y un concierto. Y nada, pues pasamos ya a la agenda. Sí, vamos rapiditamente terminando. Vale, pues en la agenda este jueves va a haber estas concentraciones mensuales por la sanidad pública organizadas por la Federación de Asociaciones Vecinales de Bilbao en los centros de salud de todo Bilbao, con la mirada puesta también pues, en la manifestación que va a haber en las capitales de la CAP el 1 de febrero. Mañana, por otro lado, mañana martes 21 en Icateneo se va a presentar un libro, se va a pagar Sarri Gurea, sobre las luchas ecologistas pues, bueno, en el Bilbao Metropolitano. Esto va a ser a las 7. Bueno, comienza esta semana, ya este fin de semana ha habido y va a continuar la siguiente semana, las fiestas populares, a pesar del frío, pues empiezan las fiestas populares y en este caso es en el barrio de San Vicente de Baracaldo y este domingo, que hacen todos los años por la tradicional chorizada popular contra los recortes, con el lema, pues no hay pan para tanto chorizo, organizada bueno, por los organismos que trabajan contra la exclusión social de Riochoa, que hay Arguitan y demás, y va a ser a las 12, chorizo casero, gentileza de embutidos a Virechea y los de la Rosa, así lo denominan. Y bueno, y para acabar, pues como siempre decimos, pues bueno, el Lubaquia Agenda .net, pues toda la información de los movimientos sociales, de las diferentes actividades que van a realizar y de los diferentes espacios alternativos y autogestionados del Bilbao Metropolitano. Mira, me parece que lo hicimos de manera geográfica todo, pero y rápidamente, pero bueno, puesto lo que teníamos esta semana. Estupendamente, pues muchas gracias, Óscar, una vez más, y estamos el lunes que viene, es que ricasco. Venga, saludos, que viene, agur. Agur.